Thank you. Gentlemen, ladies and gentlemen. Gracias por sintonizarnos este miércoles con la segunda parte de Chamanismo. Ok. Y chicos, ¿ustedes qué piensan esta ondita que de la ciencia? Bueno, no sé si llegaron a oír un poco de Jacobo Grinberg y que quería. Bueno, Jacobo Grinberg. Fue un científico que estuvo estudiando el caso de Pachita. Pachita hacía operaciones con un cuchillo y literalmente Jacobo Grinberg y Jodorowsky dicen que hacía de sus manos el órgano o quitaba los tumores en una especie de ceremonia que ella hacía y curaba a la gente. Jacobo Grinberg estudia a este tipo de chamanismo y empieza a crear, y de hecho sacó libros sobre el chamanismo, pero obviamente, bueno, desapareció de la nada. Esto fue en 1884, él desaparece y él deja un como legado entre que la ciencia y la magia o el chamanismo se pueden unir perfectamente, ¿no? O sea, van de la mano. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Yo pienso que es real. En mi experiencia me ha tocado conocer tatas que hacen sanaciones a larga distancia, incluso cirugías espirituales. Desconozco el caso de Pachita, lo conozco, pero a grandes rasgos sé que ella podía sacar tumores o cortar incluso vesículas. Sí. Ese libro de Jacobo Grimm platica cómo Pachita supuestamente su cuerpo es poseído por el último emperador azteca. Entonces Moctezuma empieza a operar y él es el que hace toda la magia, pero en el cuerpo de Pachita. Entonces en el libro Jacobo redacta tal y como lo vio. Dice, no estoy mintiendo absolutamente nada. Y vio cómo curaron córneas, cómo curaron a gente en estado vegetativo porque se les pasó la mano en la anestesia. Cosas que dices, la ciencia no lo podría curar. Aquí Pachita dice, es que el amor todo lo cura. Cuando tú pones amor a algo, va a florecer y puede curarlo todo, absolutamente todo. Y quiero remarcar... Perdón, quiero remarcar algo de Jacobo Grimberg, porque él era, él no creía en estas cosas, o sea, él sí era, completamente científico, exactamente escéptico, y al ver esto, empezó a estudiar todo esto que hablamos, bueno, hace rato también hablamos con, Sunae de la alquimia, él habla también sobre un alma y sobre la conciencia, ¿no? Y la realidad. Habla sobre todo esto en los libros. Entonces creo que también el chamanismo y parte de lo que ustedes también hacen, pues todo va enlazado, ¿no? ¿No lo creen así? Totalmente. De hecho, volviendo al tema de lo de la medicina, la alquimia, tal y como lo interpretó, fue lo que ha creado la química moderna. Entonces, o sea, la magia y la medicina nacieron juntas. Seguramente la magia antes que la medicina. Y acerca del tema, el caso este que has comentado no tenía ni idea, la verdad. No lo había escuchado, pero sí que estoy leyendo un libro ahora de Joseph Campbell y otro que he leído antes también, que es de la antropología de la magia. Y hablan de esto, de la mente mágica, ¿no? De cómo los chamanes se ponen... O sea, en esta cosmovisión en la que viven, que es yo creo que es una ampliación, ¿no?, de la percepción, pues realizan estas intervenciones en las cuales todos los participantes están involucrados. Es como que dan ese paso de fe, ¿no?, ese paso de confianza hacia el misterio, hacia la magia, que les hace estar en este tipo de... de operaciones de quirúrgicas que extraen piedras o cosas así, o garras dentro del cuerpo de la gente. Yo personalmente pienso que si es un caso, son casos que están documentados de que realmente había una persona que estaba enferma y luego que no, y está documentado, entonces yo creo que es una evidencia, ¿no? Y si es una evidencia, es una evidencia, por mucho que alguien hiperracionalista diga, no, se lo ha inventado. Claro. Porque es el problema de la ciencia de ahora, que es un lobby más que ciencia. No estudia, juzga. Solamente juzgan. Y fuera de encontrar algún remedio, bien dices, juzgan. Y creo que también de la mano va ya el poder económico, porque después llegan las farmacéuticas, que es uno de los negocios más grandes del mundo. Bueno, no creo que sea el mayor, pero sí es enorme. Entonces, fuera de... Creo que estas herramientas endémicas tienen una cura y la medicina actual no. La medicina actual solamente te va a alargar el problema, te lo va a calmar. Claro, al momento de curar se acaba la mata de oro, ¿no? Hombre, yo creo que es algo a medias, porque igualmente yo no creo que todo se pueda curar físicamente, porque hay muchos aspectos que van juntos. Para empezar, ya tus hábitos. O sea, Tú puedes hacer 1000 ceremonias, pero que si te estás fumando 40 cigarros al día, si tienes cáncer de pulmón, los 40 cánticos y ceremonias no te van a curar el cáncer de pulmón. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, eres un cuerpo. Eres un cuerpo y tienes que ser consciente también de ese cuerpo y tienes que cuidar ese cuerpo como parte del ritual de ser un ser vivo, básicamente. Claro. Sí, alcalinizar tu cuerpo, mantenerlo en ese equilibrio, sí, de alimentarte bien, más que nada alimentarte bien, ¿no? Y bueno, y pensar bien también. Si estás pensando todo el día, soy un fracaso, qué feo soy, qué no sé qué o qué tal, pues obviamente eso también te va a afectar. De ahí viene también el poder de la palabra, de que tantas veces lo repites, bien dicen que una mentira dicha 100 veces se vuelve verdad, sí, ¿no? Entonces la gente luego dice, ¿por qué estoy enferma? Pues sí, pues estás rodeado de, tienes unas telarañas mentales, y la salud mental es muy importante. Algo que aquí en México al menos muchas personas descuidan o descuidamos, preferimos atender otras cosas no importantes y le damos la salud mental el último lugar. Igual que la inteligencia emocional, o sea, la gente está con emociones que no son capaces de procesar y las entierran y eso pues va a crear también problemas físicos. Ya ni hablar de a lo mejor de que kármicamente para aprender una lección en esta vida tengas que morir joven, o que kármicamente en otra vida has sido un cabrón y en esta vida te toque joderte y sufrir porque se balanzan las cosas, o porque así vas a aprender la otra parte de la lección, ¿sabes? Vas a crecer completamente. Entonces yo creo que una ceremonia te puede ayudar a sanar, y si el problema por el cual te está generando algo, una cosa negativa, es algo que se puede solucionar en esta vida, seguramente una sanación te puede ayudar a curar de dentro a fuera. Pero yo creo que hay cosas que una ceremonia a lo mejor no te puede curar, pero sí te puede ayudar a sanar cómo te enfrentas a ello. Ok, te guía a enfrentarla. ¿Eh? Sí. Y fíjense que es importante lo que dijo Kano también, lo que dicen ustedes. Me viene a la mente este filósofo que se llama Bulshun Han, que es un coreano, que habla que estamos en la época de la distracción, ¿no? Estamos tan sumergidos en la tecnología, en este mundo digital, que a veces nos olvidamos de que venimos del bosque, que tenemos remedios ancestrales, ¿no? O sea, también habla un poco de la accesibilidad de las cosas, ¿no? Que con solo una pastilla ya queremos sanar nuestra cabeza, queremos doparnos, ¿no? Y creo que nos estamos olvidando de nuestra... Bueno, él dice que nos estamos olvidando de realmente nuestra naturaleza, ¿no? De dónde venimos. Venimos de la tierra, venimos él se va más hacia la filosofía, pero él dice que veníamos del sol, ¿no? O sea, que somos energía pura, ¿no? Y lo que él remarca mucho es que esta era digital no, ya es de hecho un lujo poder aburrirse, ¿sabes? Porque siempre estamos distraídos en cosas, en el Facebook. Si no es el Facebook, ya estamos oyendo música. O sea, ya no nos ponemos un tiempo en meditar sobre a lo mejor el aire, o pensar en nosotros, o en decir, estoy enfermo, pero ¿por qué? ¿Por mis sentimientos? Él enfoca mucho esto. ¿Ustedes qué piensan de esto? Sí, pues... Fíjate que sí hemos estado muy desconectados. En las grandes ciudades estamos pues distraídos por el sustento, ¿no? Por el trabajo diario. Y vivir en pueblos o en la montaña, te das cuenta cómo las personas son muy diferentes, saben a qué hora va a llover, o se sienten un momento afuera y ponen atención un ratito. Pasan aves, cómo gritaron, hoy va a haber noticias. O pasaron ciertas aves volando en cierta forma, vienen viajeros, y pueden interpretar otras cosas que antes, cuando estábamos conectados, podíamos saber, como nos lo decían nuestros abuelitos, abuelitas. Ahí ya llegaron los azahuanes, decía la abuelita, ¿no? Y era cuando ya viene la temporada de lluvias. Entonces, solo con observar la naturaleza podríamos tener una idea de todo lo que está pasando. Se dice que pues ahorita captamos solo el 1% de la realidad. Bueno, yo pienso que la tecnología tiene su lado bueno y su lado negativo. O sea, el lado positivo es evidente, o sea, nos conecta a todos. Y creo que eso, es un shock para el ser humano, porque es súper nuevo, en verdad, si te pones a pensar. Entonces, obviamente, estamos viviendo un periodo de ajuste, yo pienso. O sea, no creo que todo lo que sea el social media va a ser algo negativo. De hecho, lo he estado pensando últimamente mucho, porque es que realmente sí que... Bueno, yo estoy en México gracias a Internet, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo creo que también hay mucha demonización acerca de lo que es Internet y todo esto, y creo que incluso la magia también está ahí, ¿sabes? La magia está en todos lugares. Ahora bien, lo que decías de la sociedad del entretenimiento y de alergia al aburrimiento es 100% verdad. O sea, es que la gente no puede estar ni 2 segundos sin estar entretenido, y creo que eso es muy perjudicial para la mente humana. Es muy perjudicial para la mente humana, para crecer y ser personas adultas funcionales, y para también, ¿sabes?, conectarnos con nuestra parte espiritual. Porque al final estás mirando siempre afuera, estás mirando siempre una serie, estás intentando identificarte con personajes por no ser capaz de identificarte contigo mismo. O sea, ¿crees que estamos evadiendo muchas veces? Sí, claro. Entretenerte, ¿de qué te entretienes? Te entretienes de tu vida. Entonces, yo creo que eso es negativo porque, por lo mismo, porque te está castrando de lo que significa estar vivo. O sea, estás viviendo tu viaje del héroe a través de una pantalla, o te estás configurando tu propia imagen a través de selfies. Entonces, o de compararte con selfies de otros. Entonces, yo creo que ahí es donde está el peligro, en el perderte en la superficialidad que está ahora, pero que nuevamente no solo hay superficialidad en Internet. O sea, puedes hacer contactos, puedes aprender cosas nuevas y también puedes tener conversaciones que te cambien. O sea, al final es un medio, no hay que demonizarlo porque no es justo tampoco. O sea, es igual que una persona que vive de ermitaño toda la vida, va a aprender muchas cosas que yo no, pero también se va a perder otras muchas. Entonces, yo creo que en el balance está la clave aquí. Claro, creo que es un arma de dos filos la internet. Sí, es un arma de dos filos totalmente. Quien la quiera aprovechar a su beneficio, lo va a hacer, y quien no, pues, como bien dices, la va a pasar tomando selfies o va a estar viendo TikTok o, no sé, muchas distracciones. O ver una novela, tan solo, y no en internet. Todo el día de la televisión. Que acá en México la televisión ha sido uno de los males más fuertes para la educación. No sé si en todo el mundo, pero aquí en México lo hemos vivido mucho, que la televisión idiotizó literal a muchas generaciones. Las generaciones se fueron dejando de conocer, dejaron de hacer cosas como familiares. La unión familiar se perdió, se ha perdido gracias a la televisión. Que bueno, llegan otras marcas y la unen, como Coca-Cola, ¿no? El lema de Coca-Cola es unión a la familia, y toda una familia tiene botella de Coca-Cola en su casa, acá en México. Y diabetes. Exacto, ¿no? Unos llegan a unen y otros no. Pero bueno, vamos a mandar a escucharnos una rola que se llama De Paso por lo Eterno. La canta Rafael Lechowski y Ana Colón. Estamos en Resistencia Radio, Oídos Libres. Las fronteras son flores del mal.

Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Bueno, pues ya regresamos. Ya regresamos. Espero les haya gustado esta canción. Muy bonita, muy bonita. Ahorita les ponemos una si ustedes gustan. ¿Y en qué nos quedamos? ¿O qué quieren platicar? ¿Tú tienes alguna otra pregunta, Peter? Sí, yo quería saber. Bueno, esto ya es más a fondo. ¿Alguna situación en su trayectoria? Que sea buena o mala para ustedes, que hayan pasado una situación difícil, ya sea sanando a lo mejor una persona o con ustedes mismos, o algo que para ustedes fue como muy trascendente, ¿saben? ¿Nos podrían contar? Muy trascendente, pero... O sea, yo puedo decirte situaciones que he tenido que, digamos, me han probado que lo que estaba haciendo tenía una respuesta de mi realidad. También he tenido situaciones haciendo coach de personas pues, que me ha costado más que se abran, ¿no? Pero supongo que tú vas por el lado de situaciones en cuando he hecho magia o cosas así, ¿no? Sí, sí, situaciones personales donde a lo mejor te enfrentaste a algo muy fuerte, pero lo lograste solucionar o viste la manera, o no sé cómo se puede decir la magia, o sea, tuviste un caso un poco más fuerte. Que te haya salido tal vez de las manos, pero lo... Sí, efectivamente. Bueno, mira, te puedo contar una personal. Fue una vez hace... Estaba rompiendo con un ex hace años y, bueno, yo estaba un poco como triste conmigo misma ya también, porque percibía como que yo misma me ponía como en un pedestal, como en plan, bueno, yo tengo una vida espiritual, la mayoría de gente son borregos, no tienen ni idea, pues aquí estoy yo, soy mejor que nadie, ¿no? Okay. Y me sentía mal por eso, la verdad, porque era en plan, en verdad lo que estoy haciendo es castrarme de sentir emoción, ¿sabes? De sentirme viva del todo, aunque me puedan hacer daño. Y fui a ver a este chico, a un chico que veía de vez en cuando, y entonces él me dijo, pues tengo estas setas, y tomamos estas setas y me acuerdo que de repente, o sea, noté aquí en entrecejo, noté como una sensación, y de repente comencé a notarme como muy débil, muy... Sí, me tuve que ir al sofá, ¿no? Y notaba como cosas densas dentro de mí, y las comencé a sacar, y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y saqué un montón de cosas no claras. O sea, no te puedo decir saqué esto, saqué aquello. Yo lo que sé es que me pegué una panza a llorar, y que después de eso me veía, cerraba los ojos y me veía a mí misma como saludándome, rodeada de luz dorada. Y luego la sensación que tuve fue maravillosa. O sea, es que al día siguiente veía todo como en alta definición. Wow. ¿Sabes? O sea, mi centro de corazón se abrió. Pero no diría yo que sea difícil esa situación. Otras veces sí que he utilizado, pues, yo qué sé, hacer un ritual. Vale, mira, sí, durante la pandemia decidí hacer como 3 días de aislamiento, ¿no? Decidí... no iba a encender el ordenador, no iba a consultar redes sociales, no iba a mirar el móvil, solo importaba yo. Entonces cogí y ya que tenía que estar aislada, pues cerré, no miraba ni por la ventana e intenté hacer ayuno. Bueno, hice ayuno y durante 3 días, ¿no? Intentar meditar lo más posible, ¿no? Y al primer día bien. Y el segundo día estaba yo ya que, vamos, hice 3 meditaciones, cada una de 3 horas. Que se dice pronto. Y en la última meditación O sea, después de una hora y media, y la hora y media estaba pensando en lo que iba a desayunar el viernes. Cada vez era más difícil. Es que era muy difícil. No me podía concentrar del hambre que tenía. Okay. Y además comenzaba que se tiritar, que se sudar. Y era en plan, joder, es que me voy a poner enferma en medio de la pandemia por gilipollas, ¿sabes? Y al final, pues, dije, bueno, a veces rendirse es un triunfo. Me rendí, me comí una mandarina y una nuez. Y me fui a dormir y entonces comencé a pensar en, pues en todas las veces que los hombres habían sido malos conmigo, que han sido unas cuantas. Y entonces, en eso que me fui, y cuando me fui a dormir, pues como que se me cayó una lágrima, ¿no? Y esa noche soñé. Y soñé que, bueno, que un chico del cole que era más mayor que yo, ¿no? Que él no me había hecho bullying, pero que me daba miedo que me lo hiciese, como otros, pues estaba en el sueño y yo como que le ayudaba, ¿no? Y al final el chico, después de que yo le hubiese ayudado, como que se ponía chulo, ¿sabes? Como que se ponía, no sé cómo se dice chulo aquí, pero como que se ponía... Buena onda. No, agradable. Buena onda no. Como no, sé que ponía como... Ponía lo contrario. Bravucón, como en plan... Yo le dije, no hagas otra vez esto. Y él me dijo en plan, voy a hacer lo que me dé la gana. Y entonces yo le miré en plan, chingar. Te acabo de salvar, gilipollas. Total, que me... que me desperté y me puse a llorar como una perra, vamos, ya lloré, vamos, lloré todo, o sea, de verdad, y eso fue gracias a hacer esto, ¿no? A meterme ahí, a conectar con mi ser interior y aquello que necesitaba sanar, pues que apareciese. Y de hecho, después de llorar eso, cogí y escribí dos cartas a las dos personas que más bullying me habían hecho en el instituto, y a uno se la leí. Le hice un vídeo y se los mandé. Okay. Y todo eso fue súper sanador, o sea, fue súper liberador. ¿Lo sacaste? Sí, sí, lo saqué y se lo puse a ellos. Entonces ahora ellos son los que tienen la responsabilidad o el peso, y no yo. Entonces, sí, no sé si responde exactamente tu pregunta, porque creo que está más relacionada en cuanto a cómo con otra persona he podido superar una situación negativa. Pero no, está bien. Estaba hablando sobre la personal, o sea, tú. Perfecto, perfecto. Está genial. Josué, perdón, ¿se te ha salido algo de control? ¿O has visto cómo una persona se te está yendo, si lo podemos decir así? ¿Se está estirando la pata o no sé? Problemas que traiga X. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿O la has tenido? No, gracias a Dios, no. Qué bueno. Pero, a ver, ¿qué les cuento? Yo he tenido señales, he tenido cosas que me han hecho creer en lo que hago. Por ejemplo, de las primeras fui a una ceremonia en la frontera con Guatemala, con Tata Diego Toja, una zona arqueológica que está todo enterrado, se llama Rosa Vizapa. Fue la primera ciudad de estado de todo Mesoamérica, y la ceremonia era para la Jautihash. Es un nahual, es el tucán. Es un ave en peligro de extinción que no se ve ya. Y en esa ocasión llegaron 7, no uno, llegaron 7 tucanes y se pararon en la ceiba donde hicimos la ceremonia. Entonces, para mí eso fue una muestra muy bonita, una señal, una manifestación. Y me hizo ganar mucha fe, creer en lo que yo estaba haciendo, creer en la ceremonia del fuego sagrado Mayap. Wow, qué padre, qué padre. Y pues sí, ver cómo llegan estas aves ha de ser una experiencia muy bonita, y creo que te das cuenta que otra energía llegó a apoyarte o a bendecir esa ceremonia o a guiarla. Sí, puede ir por ahí. Sí, hacerte un guiño, ¿sabes? O sea, el universo, si crees en él, yo creo que sí tiene sentido del humor, pero sí que el universo, si crees, si te atreves, si tienes el suficiente valor como para decir, no lo sé todo, puede que, ¿sabes?, tengo fe en esto, te va a dar señales para reforzar esa fe. Y de hecho, claro, si comienzas a andar el camino de la fe y te lo planteas y te paras, normalmente, al menos en mi experiencia, te va a venir una hostia de fe. De que te va a venir algo, una señal, como lo que tú acabas de decir, que te va a hacer decir, vale, Qué chingón. Sí, sí. Sí, bien dicen que cuidado con lo que le pides al universo, ¿no? Porque se te cumple. Sí. Se te cumple. Y bueno, sí, eso sí me queda totalmente claro. El universo cumple, pero es de mucha fe y de sabérselo pedir, ¿no? Y también qué pedirle. ¿Tú, Peter, has pedido algo? ¿Le has pedido algo al universo? Híjole. La verdad, sí, ¿no? Pero, sí, todos, creo. Pero creo que, fíjate, yo en un tiempo, la verdad, empecé a ser demasiado materialista en mi vida y creo que, pues obviamente, me ganó esta cuestión del ego, me ganó la cuestión de creo que empatizo un poco con Sunae de esta onda de sentirte en la cima, sentirte más que otras personas, y de repente llegó un momento en mi vida en donde me empecé a ser un poco consciente de muchas cosas, y he dejado muchas cosas. Kano sabe perfectamente que ahorita estoy en un proceso de mi vida en donde he cambiado un poco, ¿no? Por ejemplo, he dejado de comer carne de puerco, y no por este tema, les explico, no por este tema de volverme vegano o la moda de ser veganista y eso, ¿no? Sino que para mí es un tema un poco más moral, ¿no? Porque un día me desperté y a mí me encantan los animales, la verdad, amo los animales. Y un día así fue como de, ok, te gustan los animales, pero te los estás comiendo, brother, ¿no? O sea, entonces, tu doble moral, ¿qué onda, no? Entonces, tuve un shock psicológico en eso, y que ahora estoy tratando de dejar como de comer animales, pero le repito, ¿no? Es solamente como por una onda moral, ¿no? Bueno, y ustedes que son expertos en esto, no sé, ¿cómo ven esto, no? De esta gente que pues deja de comer animales, o deja ese de hacer sufrir, ¿no? A estas personas, porque vamos a ser claros, también hay magia en esto que estamos hablando, que, y rituales que pues sacrifican, ¿no? A animales. ¿Ustedes qué piensan de esto? Bueno, a ver. Detrás de sacrificar animales, o sea, yo lo puedo entender, o sea, entiendo el porqué. Yo no lo hago, pero yo entiendo el porqué se hace. Porque cuando haces un ritual, lo que quieres es subir la energía. Entonces, si tú coges a un animal que está estresado porque se huele lo que le va a pasar, y en el momento cumbre del ritual, tú con tu poder personal, ¿cómo decirlo? Bueno, matas al animal, ¿no? Como que lo doblegas ante tu voluntad, esa energía se suma a tu círculo y entonces a tu acto mágico. Funciona lo mismo con la magia sexual. O sea, por eso la magia sexual también es muy poderosa, porque libera una gran cantidad de energía en el momento que tú realizas la petición. Entonces, la magia, su gasolina, es la emoción. Entonces, por eso entiendo la parte, digamos, teórica. Ahora bien, personalmente yo no lo hago porque, primero, porque no tengo las narices de coger una gallina y cortarle la cabeza. O una cabra. Y segundo, porque también estaría un poco como no 100% segura de qué es lo correcto de hacer. Creo que habría consecuencias y creo que, digamos, de alguna manera me mancharía de una manera que no quiero mancharme espiritualmente en esta vida. Pero no sé si eso contesta a la pregunta. Sí, perfecto, sí. Muchas gracias. Yo opino igual, yo tampoco lo hago ni lo haría. Pienso que por libre albedrío he elegido usar otro tipo de energía. Sí. Y sí, estoy totalmente en desacuerdo. Entiendo, el no comer carne pues te hace daño por todo el sufrimiento que lleva detrás nuestros campos de concentración que hemos hecho, ¿no? Para alimentarnos masivamente. Yo creo que esto recae en en el exceso de que tenemos sobre la industria. Y si nosotros nos moderamos, todo puede cambiar, todo se puede equilibrar. Yo a lo que me dedico no podría dejar de comer tal vez animales, pero sí me puedo moderar. Yo personalmente no voy a dejar de comer animales, y me gustan los animales, pero también entiendo que la vida es sufrimiento. Entonces, si yo tengo que sufrir, ¿por qué no va a sufrir un pollo si yo quiero comer pollo? Es que al final la vida come vida para sobrevivir. Claro, entonces, por es eso, un ciclo. Por eso no estoy en contra de matar, que yo no lo podría matar, porque, y asumo mi hipocresía en ello, o sea, yo no lo podría matar a día de hoy, creo, a no ser que estuviese en una situación desesperada. Pero estoy muy contenta de que una persona que pueda matarlo, pues lo haga. Igual que yo, pues puedo hacer coach, yo te puedo hacer un vídeo y editar un vídeo, porque me lo he trabajado, porque tengo esa, ¿sabes? Esa facilidad, o como quieras llamarlo. Pero tal y como estaban diciendo, lo que son los campos de concentración, o esta cultura de tener que comer carne, está mal desde el punto de vista de salud y está mal desde el punto de vista social y moral. Porque es que se tira la mitad de lo que se produce, básicamente. No sé cómo será aquí, pero en Europa la mitad de carne que se produce se tira a la basura. Y eso es asqueroso, eso es repugnante. O sea, es repugnante, es no dar ningún tipo de valor a la vida, y además de que esa carne está llena de químicos y tal y cual, para seguir atontando a la gente o... Creo que va de la mano con la salud, ya que, bueno, yo confío, creo... en que la salud entra por la boca. Entonces, si tú te estás alimentando de todas estas carnes que están atascadas de hormonas, pues obviamente te va a generar un cáncer a la larga. Y ahí va de la mano de que las farmacéuticas se van a seguir haciendo millonarias, millonarias y millonarias, hasta que nosotros mismos deseemos tener ese cambio. Salud, ya sea como lo hablábamos, mental, todo lo que comes, el hacer ejercicio, va a cambiar. Todo vamos a cambiar desde que decidamos hacer eso. Confío plenamente en que sí. No le veo algún error. Somos parte de la naturaleza, y la naturaleza nos está dando estas herramientas para sobrevivir. Y si la naturaleza la modificamos como ser humano, que creo que somos la peor especie, porque le damos en la madre a todo, A mí se me viene la mente de por qué abrí un poco los ojos en este tema moral. Era por una persona que me dijo, es que no le damos una muerte digna a los animales, ¿no? O sea, los sacrifican de una manera pues horrible, ¿no? Y viviendo en unos corrales de casi un metro por un metro, es una vida, como ustedes dicen, ¿no? Es un campo de concentración para ellos, y todo el sufrimiento y la energía que comemos de ellos, ¿no? O sea, no sé si tenga que ver a lo mejor algo como esto con la muerte digna, ¿no? Que sea una muerte a lo mejor no dolorosa, ¿no? Porque yo he visto inclusive hasta videos donde pues literalmente alzan al puerco de las patas y lo matan a batazos, y es como para mí de ¿what? ¿Por qué lo matamos así, no? Pero bueno, también todo a lo largo que los vamos criando, ¿no? En espacios tan pequeños, por ejemplo las gallinas, no es lo mismo comerte un pollo que fue reproducido masivamente sin poderse mover a un pollo de un rancho que comía gusanitos y se movía y era feliz. Si le dieron maíz toda su vida, no tiene ningún transgénico, nada. Está súper padre. Sí, un de libre pastoreo que le llaman, ¿no? Que están literalmente pues en la naturaleza viviendo bien, ¿no? Híjole, sí, es un tema un poco... abrumador para mí. Les comento, yo estoy en ese proceso, ¿no? De intentar a dejar la carne, y repito, no es por el tema de veganismo y eso, ¿no? Sino que es un tema moral, más mío, más personal. Pero bueno, sigamos con otra pregunta que también les quería hacer. Esta pregunta sí es un poco más personal a ustedes. Ustedes, por ejemplo, cuando van a hacer algún tipo de trabajo en lo que hacen, ¿se protegen? ¿Tienen algún tipo de protección o algún tipo de, no sé, conjuro, algún tipo de algo que hacen para protegerse? Porque me imagino que sí debe de haber en estos rituales que ustedes hacen o en lo que ustedes se dedican haciendo, debe de haber algo negativo, ¿no? O algo que se les pueda pegar, ¿no? Pues se me viene a la mente pues, este famoso tema que estoy estudiando de los arcontes. ¿Ustedes se protegen a la hora de realizar estos rituales, esta magia? Ok, sí, tenemos diferentes tipos de protecciones. Ahora sí que dependiendo el tipo de trabajo que vamos a hacer, es mejor siempre traer protecciones. Tenemos desde pulseras, collares, amuletos, hasta, por ejemplo, en la tradición que yo sigo, usamos el paliacate en la cabeza, cubrir el chakra corona y el tercer ojo, es importante, y una faja. A la hora de ceremonia, no solo se usa el paliacate, enseñan que es forzoso usar una faja que te cubre el ombligo, que sea roja. El paliacate también, el rojo es un color de protección, color de guerra. También hacemos lociones, cremas, cargamos cuarzos, diferentes. También podemos hacer recitos, traemos guardianes, nahuales con nosotros, así que nos ayudan. ¿Quieres ampliar un poquito, Susi? Yo la verdad, como he ido aprendiendo un poco sobre la marcha y cogiendo pedazos de aquí para allá, pienso más que una buena prevención es la mejor protección. Entonces, por ejemplo, cuando hago algún ritual mágico, me encargo de hacer un círculo mágico que digamos que encierra todo lo que digamos el trabajo mágico que estás haciendo dentro para que no salga fuera y viceversa, para que nada de fuera entre dentro. Luego también creo que el poner la intención o encantar collares y tal y cual para que sean de protección también es algo bastante sabio como para tenerlo como protección cada día. Igual que el limpiarse pues con palo santo, con salvia o con algún humo o poner, digamos, conciencia en eso, en la limpieza. Y luego estar atento, ¿sabes? O sea, sí que al cabo de los años sí que he tenido experiencias, ¿no? En las que a lo mejor, en las que me he dado cuenta que necesitaba protección ante pues alguna entidad que no, pues que estaba por ahí tocando las narices. Y es entonces cuando, digamos, he tomado cartas en el asunto de manera a lo mejor un poco más ofensiva contra esas entidades, más que de cargarme con muchas protecciones. O sea, sí que lo hago, y cuando he hecho Reiki, por ejemplo, sí que digamos que protejo la habitación y utilizo mucho la visualización también para sellar lo que estoy haciendo energéticamente. Pero sí creo que esa es la respuesta. Ok. Pues por último, chicos, muchísimas gracias. Les agradezco ya para cerrar esta entrevista. ¿Tienen ustedes redes sociales donde los podemos contactar o inclusive hasta platicar con ustedes después, ¿no? Nuestros radioescuchas. Pues sí, yo tengo... He creado una página web que se llama Psychenautics, que es psychenautics.com, que es una página para promover la exploración del inconsciente. Y allí, pues, aparte de ofrecer mis servicios como coach y como tirar las cartas y esto, pues también intento poner como información de distintos libros que haya leído que parezcan interesantes, o analizar un poco más y explorar el tema de los sueños lúcidos, proyección astral. Un poco, estoy empezando, pero es un poco para promover todo lo que tenga que ver con la exploración del inconsciente. Entonces, ahí se me puede encontrar. Luego, en Instagram se me puede encontrar como Sunay Aquarius, igual que en Facebook. Y recientemente he abierto también con dos compañeros una agencia de servicios mágicos que se llama Agents of Magic, con K final, o sea, Magic, M-A-G-I-C-K, en la cual ofrecemos también pues servicios mágicos, cada uno, digamos, de su especialidad. Y bueno, ahí también podéis encontrar. Perfecto, ¿tú, A mí me encuentran en Facebook con @casaguerreros. Bueno, yo ofrezco la ceremonia de fuego sagrado, limpias tradicionales. Y bueno, estoy empezando a hacer, quiero mezclar las excursiones con la sanación. Es desconéctate para conectarte. La idea es llevarlos a desconectarse a la naturaleza para conectarse con su interior. Y bueno, la ceremonia puede ser solo con ceremonia de fuego sagrado, que es para agradecer, para abrir caminos, para hacer desbloqueos, brindar sanación. O también tengo las ceremonias con dimetiltriptamina. Yo la hago en forma de shanga, es una mezcla de hierbas de las más comunes, con la medicina sagrada que se saca de la raíz del abuelo Tepezcohuite, un árbol maestro. Y bueno, eso es para interiorizar, ¿no? Gracias, me llamo Zoé. En Facebook también me encuentran como Zoé Jesús López Urbina, con mi nombre completo. Tenemos aquí, ahorita estamos colaborando juntos en el Huitepec, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la montaña sagrada del Huitepec. Tenemos un altar maya, un centro ceremonial, y bueno, aquí nos pueden venir a visitar y los atendemos con mucho gusto. Pues ya escucharon, banda, acá se pueden descolgar y pasar bien unos cuantos días, unas cuantas semanas, o por qué no toda una vida, ¿no? Exactamente, aquí en esta su casa, cuando gusten, es un complejo de cabañas, las cuales las pueden rentar, pueden venir a vivir desde un mes, desde un fin de semana, un día, que no les recomiendo un día, pero bueno, sí, dense un rol por acá. Y qué gusto haberlos escuchado, qué bueno que aceptaron la invitación, es muy interesante todos estos temas, y qué bueno que también lo compartieron para los radioescuchas, y que cada gente aprenda lo que quiera aprender, pero que lo haga de una manera correcta. Me refiero a este tema de esoterismo, brujería, chamanismo, todas estas ceremonias que estamos, nos están llegando, porque antes no nos llegaban absolutamente nada. Es como, mucha gente las ve también como una moda, se puso de moda esta onda de la espiritualidad, de sanar, y muchos no tienen ni idea de lo que es, o piensan que es muy, solamente lo ven sobre la superficie, y es algo muy grande, ¿no? Pues perfecto, muchísimas gracias, Sutsunae, Zoe. Espero no sea la última vez que los tengamos por aquí en el programa. Saben que aquí es su casa, Resistencia Radio. Y me despido con una frase de Sócrates que dice: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Recuerden, están en Resistencia Radio, oídos libres. Oídos libres, banda, nos vemos pronto. Resistencia, gracias. Chao.